Estamos recibiendo en Radio Centenario a Enrique Kahl, presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUGA. Buen día, Kahl, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo, para ti y para toda la audiencia. Un abrazo. Bueno, este jueves a las 6 de la tarde... Hoy mismo. Exactamente, hoy a las 6, hay una marcha con concentración en la Intendencia de Montevideo, aquí en 18 de Julio de Giva, hasta la Plaza Independencia. Así es. Estamos expectantes con el tiempo, porque hay que cuidarse, hay que cuidar a los compañeros y la marcha. En otro momento hablaríamos igual bajo lluvia, pero hoy hay que cuidarse. Así que hemos hecho votos ya para que deje de llover y se abra un poco para poder expresarnos en la calle. Parece que les está haciendo efecto, ¿eh? Acá parece que estuviera saliendo el sol en el centro, no sé. Sí, yo creo que el clima se ha puesto al lado del campo popular, así que haremos la marcha. ¿Y esta marcha es por las 12 cooperativas que no han escriturado sus préstamos y algunas otras, puede ser? Sí, o sea, esa es una de las reivindicaciones. Sí. Que, por lo general, o sea, una organización popular cuando sale a la calle aprovecha y hace una plataforma reivindicativa. A nosotros nos quedan 11 cooperativas todavía por escriturar, de esas 21 que teníamos para 12 cooperativas, perdón, que ya tenían todo pronto y que no han podido escriturar desde hace 2 años. Nuestra aspiración es a que puedan hacerlo antes de fin de año, y también están las más de 130 cooperativas que están obligando, que están en conflicto de pagos, por el reclamo del interés usurero que colocó el gobierno anterior, el 5%, 5,25%, y bueno, cuando todas las cooperativas y la ley original del año 68 lo estableció en el 2%. Por eso son una serie de planteos que hacemos en cada oportunidad que tenemos en la calle. Y estas cooperativas, estas 12 que restan, ¿cómo es la situación? Explíquenos, Calco. Bueno, el tema es que estas cooperativas ya son cooperativas formadas desde hace años, sí. Han participado en los diferentes, han hecho todos los trámites ante organismos públicos, la conexión de agua, la conexión de luz al terreno, la factibilidad del terreno, el permiso de construcción a la intendencia, o sea, tienen todo pronto para empezar a construir, porque ya pasaron por todos los requisitos administrativos en el Ministerio de Vivienda y en los demás organismos, y lo único que falta es la adjudicación. Entonces, imagina, ellas ya pasaron por el sorteo, o sea, ya fueron sorteadas, ganaron un sorteo entre los cientos de cooperativas que se presentan en cada oportunidad. Estas cooperativas, en su momento, cada una ganó su sorteo o tuvo la adjudicación directa por haber participado en 3 sorteos consecutivos sin haber sido beneficiada. Entonces, ante el tiempo que demora cada trámite, el lograr levantar las observaciones de los planos, de los trámites de los organismos, etcétera, salir sorteados, quedar en la puerta de la escrituración, en la puerta del préstamo, y no recibir noticias del Ministerio durante 2 años, te imaginarás el efecto frustrante que tiene sobre los núcleos cooperativos, que la gente, primero que hay una necesidad de vivienda, hay familias que no pueden seguir esperando, y segundo, la desmotivación, la frustración, hace que mucha gente opte por otros caminos, y bueno, y eso también tiene un impacto en los núcleos cooperativos, que tienen que ingresar nueva gente, volver a formarlos, es todo un recorrido que no es bueno ni positivo para las cooperativas. Hablábamos de 21 cooperativas, más o menos, ¿no? ¿Las otras ya solucionaron ese tema? Sí, a partir de enero a esta fecha, nosotros cerramos diciembre con 21 cooperativas con ese atraso importante, a las que se sumaron las cooperativas que efectivamente salieron sorteadas en diciembre. No las estamos contando en diciembre del 2020, no las estamos contando en esta 21. Pero ahí ya tenemos 4 o 5 cooperativas más que se suman a la cola y que en breve ya van a tener todos los planos prontos como para ser adjudicatarios del préstamo y empezarán su calvario si esto no se soluciona de 1 o 2 años de espera. Pero estas 21 cooperativas que estaban en diciembre, ya hay 9 que estuvieron que tuvieron la adjudicación de préstamo, o la fecha ya, la fecha precisa de cuándo van a firmar. Hay algunas que firman, hay dos cooperativas, son las últimas, que firman el 31 de agosto, ya tienen fecha. Lo que nosotros estamos planteando es justamente también, si tener acceso a un cronograma de préstamos, a un cronograma de escrituraciones, porque de esa manera se le puede poner una fecha a toda esa frustración, a toda esa expectativa que se genera en las cooperativas al haber sido sorteadas. Si tú me dices, bueno, mira, saliste sorteado, pero vas a escriturar en noviembre de este año, bueno, la gente ya sabe que hay una espera de unos meses de hasta el mes de noviembre, pero puede planificar diferente, puede organizar la historia, la vida de la cooperativa de una manera diferente y poder empezar a proyectar el comienzo de la obra, no con esta incertidumbre que no se sabe cuándo te va a tocar. Claro. Una realidad que vivimos nosotros acá con el tema información, tenemos prueba todos los días de que hay el problema de la vivienda en Uruguay ha venido creciendo, lejos de solucionarse, va creciendo y uno empieza a meterse en toda la temática, el tema de los alquileres, el tema de los asentamientos. Es gigantesco el tema, ¿no? ¿Hay algún tipo de coordinación, empezando por las cooperativas? El otro día acá estaba otra federación de cooperativas. Hay distintas modalidades, pero ¿hay algún tipo de coordinación, por ejemplo, para pedir el 2% para las cooperativas u otros temas, ¿no? Porque es muy grande realmente el problema. Sí. Primero coincido totalmente en que nosotros tenemos un déficit habitacional, y pensando nada más que en el déficit cuantitativo, está entre 75.000 y 80.000 viviendas. Ese número no es un número que se nos ocurra a nosotros, es el número que maneja o manejó el Poder Ejecutivo, el gobierno, cuando envió el mensaje presupuestal a principio de su periodo, e incluso ese mismo mensaje presupuestal planteaba que si no había una política activa en materia de vivienda durante el periodo, se podría estar llegando a un déficit cuantitativo de 90.000 viviendas, lo cual es impresionante, ¿no? O sea, ya arrancar con 90.000 viviendas de déficit cuantitativo, si pensamos en el cualitativo, hay más de 200.000 viviendas que no están aptas para la habitabilidad humana. Entonces, es un tema, es una de las políticas sociales, además, más castigadas por todo el recorte. O sea, si uno analiza lo que fue la regla fiscal, el presupuesto, la rendición de cuentas, han habido, sin duda, salud salió muy beneficiada en el marco de esta lamentable pandemia que hemos vivido, pero y educación fue recortada, pero también ha tenido en algunos sectores algún suplemento, ahora salió lo de primera infancia, pero la vivienda ha sido golpeada por todos lados. Claramente ha sido la política social más afectada. Y nosotros, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, viene haciendo un planteo histórico de reforzamiento del presupuesto nacional. O sea, no se puede pensar en una política social de vivienda seria y a mediano o largo plazo, si no hay un aporte genuino de fondos hacia la vivienda. O sea, es imposible pensar en vivienda social sin una participación activa del Estado. Y desde que en Uruguay se perdió el Fondo Nacional de Vivienda, lo tenemos el presupuesto de cada gobierno. Entonces, a cada inicio de administración, o sea, nos peleamos a ver cuál es el pedazo de torta más grande que le toca a cada uno: a la educación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad. Y eso no permite pensar a mediano o largo plazo. Entonces, cada gobierno va con su minuto y pone el acento donde le interesa o donde ha prometido en su campaña electoral. Nosotros creemos que sin un Fondo Nacional de Vivienda genuino no se puede hacer eso. Hemos presentado propuestas al Parlamento, al Ministerio, para reforzar el monto asignado a vivienda, aumentar un poco el impuesto al patrimonio, que es el impuesto a la riqueza que hay en Uruguay, y hasta ahora ningún legislador ha levantado el guante y dice, bueno, yo me comprometo con este proyecto y lo llevo adelante y lo impulso. Hay que pisarle el callo a alguna gente, pero es la gente a la que podemos pisarle el callo, porque además es el sector que paga un impuesto muy bajo y que recibe más exoneraciones de todos. Creo que el empate entre lo que se paga de impuestos y lo que se exonera da casi un rubro cero para el Estado, la renuncia para el Estado, la renuncia fiscal. Entonces, es un problema serio, la coordinación, nosotros estamos abiertos a coordinar, claramente ahí cada vez que Fulman impulsa una medida o un beneficio, beneficia a todo el sistema cooperativo, claro, a todo el sistema de vivienda, eso ha sido así históricamente, sucedió con la gracia solicitada el año pasado, que obtuvimos 5 meses de gracia, este año 2, en el marco de la situación crítica económica que se vive, y bueno, eso salió para todas las cooperativas, las afiliadas y no, las distintas federaciones, los distintos sistemas de arrendamiento que tiene el Ministerio. Claramente hemos impulsado junto a FECOBI, al CCU, al CUDECOMP y la mesa coordinadora de los institutos de asistencia técnica, una serie de documentos donde se establecía que el cooperativismo está en riesgo y planteamos a senadores, al ministerio también, porque esto es un problema que no solamente tiene que ver con vivienda, sino que tiene que ver también con fuentes de trabajo, que tiene que ver con la posibilidad de solucionar el acceso a la vivienda a un sector que tiene muy dificultada esa posibilidad. Bien. Un oyente acá, Marcos, dice, ¿otra vez tierra contaminada para las cooperativas? ¿Qué pasa en los terrenos de Raincop? Hace más de un año y medio que todos sabemos que esa tierra estaba contaminada y recién ahora se hace público el tema. 200 familias son rehenes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Yo no había escuchado nada de esto. Bueno, eso, agradezco a Marco que haya hecho acordar, eso empezó a, por suerte, y no por suerte, no, gracias al esfuerzo de las cooperativas y de los compañeros y compañeras militantes, empieza a tomar mayor difusión pública. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene una cartera de tierras que también fue formada en el marco de la ley del año 68, la CIVIS, cartera de tierras de inmuebles para vivienda de interés social, y cada tanto hace sorteos, larga una especie de concurso entre cooperativas interesadas a tierras para poder construir. Que hace 3 años aproximadamente salió el concurso, el sorteo, los antiguos talleres de Raincop, ahí a la altura de 20 de febrero y Ramón Castriz, ahí. Y un terreno que durante, no sé, 40, 50 años ha estado recibiendo vertido de combustible, fluidos, aceites y cuestiones de los motores, claramente tiene un nivel de contaminación altísimo. En el momento en que se sortea ese terreno, no todo el terreno está contaminado, pero sí una buena parte, hay 7 cooperativas involucradas, es una manzana entera. En el momento en que se firmó la enajenación del terreno por parte de las cooperativas, la adjudicación del terreno, el Ministerio se comprometía a hacer los cateos y los estudios para estudiar los niveles de contaminación que iba a tener, y bueno, hasta ahora no se han realizado. Esa es la situación. Hay 7 cooperativas, hay de ellas afiliadas a FUGUAN, una cooperativa de vivienda de propietarios, pero también integrada por trabajadores, igual que las cooperativas de fútbol, que esperan una solución, porque además el tema es que al no poder tener la factibilidad del terreno, no pueden avanzar en la presentación y participar en los sorteos para acceder al préstamo. Eso va dilatando y va que todo este problema que yo planteaba hoy, la frustración de las cooperativas. Nosotros creemos que hay responsabilidad del gobierno en no haber previsto y no haber tenido previamente el estudio, porque de esa manera se podría haber descartado alguno de los lotes para construcción de vivienda y se podría haber destinado ese espacio para otra finalidad y que no afecte a la población por el tema de la plombería. O sea, para FUMA, el poder acceder a terrenos en el casco central de la ciudad es de vital importancia, tiene que ver con el derecho a la ciudad, con el acceso a puntos que tengan la centralidad de los servicios, sino como ha sucedido históricamente, que a las cooperativas se las termina tirando a la periferia y siendo muchas veces pioneras en llevar los servicios a esa zona de la ciudad. Por eso nosotros estamos quemando todos los cartuchos para que ese terreno sea que se le adjudique a las cooperativas y no terminen en un lugar diferente. En eso estamos con los terrenos de la ex RAICOP, que ya pertenecen a las cooperativas, porque se adjudicó, pero que hasta el momento no han podido entrar porque hay otra empresa que ha que está usándolo como lugar para guardado de lomos. Bueno, vamos cerrando por acá. Lo último, Carlos, sí. Le quería preguntar, ¿qué es la tarjeta solidaria de FUGBAN? ¿Se va a poner en funcionamiento esto? ¿Cómo es? Sí, la tarjeta solidaria de FUGBAN es una construcción histórica que viene de los años 90, por allá. Es una especie de tarjeta de beneficio. Nosotros hay una serie de empresas, comercios, que creen en la herramienta, que apuestan por mejorar la calidad de vida de los cooperativistas. Entonces se accede a una serie de descuentos y servicios presentando esa tarjeta para todo, es un beneficio para todos los cooperativistas afiliados a FUGBAN. Eso es un poco como volver a la vieja usanza de tarjetas de descuentos en las transacciones, en las compras, en las ventas, en los servicios que pueden ofrecer las firmas comerciales. En poco tiempo ya estará en la calle. Estamos afinando con algunas empresas más el monto del descuento y la serie de beneficios que va a ser, creo que va a ser muy bien recibida por todas las familias cooperativas. Bien. Muy bien. Enrique Cal, muchas gracias por este tiempo y repetimos los datos entonces. ¿Hoy a qué hora? Hoy a las 18 horas en la explanada frente al Palacio Municipal. De ahí estaremos partiendo por el 18 de julio para cerrar con un acto en la Plaza Independencia. Muy bien. Mucha suerte con el clima hoy y hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias. Igualmente.